Los chiquillos de mi edad todo el tiempo preguntan por qué mi hermana sale desnuda en las revistas. Mi hermana. Yo no entendí qué hacía con esa banana. Mi hermana. Por eso estaba escondida debajo la almohada. Era mi hermana con la banana. Gritan en la calle, toma bananita para tu hermanita, que flor de trolita. Los vagos gritan en la calle, toma esta banana, llévale a tu hermana, que le va a gustar, que le va a gustar, que le va a gustar, que le va a gustar, que le va a gustar, que le va a gustar. Que le va a gustar, que le va a gustar, que le va a gustar.